Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion. Con Profeta Conchita de Córdoba. Señor Jesús les decía, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y el temor que hay en ustedes no es un temor reverente hacia mí, sino es un temor enseñado por hombres. Y eso no les agradaba. Así que lo quisieron apedrear y lo quisieron matar. Así que Jesús sale. No había llegado a su tiempo, no era su tiempo. Y no va a pasar nada que no sea en el tiempo de Dios en tu vida. Así que no pudieron echarle mano. Y varias veces usted va a ver en la Biblia donde dice que quisieron apedrearlo, que quisieron matarlo, que quisieron hacerlo, pero no podían porque no había llegado su hora. El Hijo de Dios traía una misión. El Hijo de Dios tenía un porqué y un para qué estar en el mundo. Él venía a trazar a través de su sangre el camino que nos iba a llevar al Padre. Él venía a mostrar el amor de Dios, el perdón y la misericordia de aquel que nos ama. Así que Él sale, porque no era su tiempo. Y entonces dice el capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que aunque él venía escapándose de todos los fariseos que querían apedrearlo, porque así termina este versículo, dice el versículo 59 del capítulo 8, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Y ahí fue donde se encuentra el ciego. Se supone que la misericordia de Dios tiene que mover nuestra propia misericordia. Sin embargo, los discípulos de Jesús ya conocían al ciego, por lo menos sabían algo del ciego. Porque cuando pasan cerca de aquel hombre, no le dicen al Señor: sana al ciego. Se acercan y le preguntan: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Somos tan fáciles para juzgar. Siempre estamos buscando culpables. Siempre estamos viendo quién fue el que falló, que no hizo bien, y que no sea cristiano porque lo juzgamos más. ¿Quién pecó? Porque ellos tenían la idea, por la palabra del Señor, en Éxodo, en Levítico, donde dice: yo soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De aquellos que me rechazan, pero hasta mil generaciones de los que me aman. Así que ellos tenían esa curiosidad, era algo que se predicaba, que enseñaban. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si nació ciego, no pudo haber pecado. Pero si usted se da cuenta de la respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús es impresionante. Porque Jesús no se para explicarles las consecuencias del pecado. Tampoco viene y les explica que el pecado y la enfermedad entró, el dolor, el sufrimiento entró a causa del primer pecado en el Edén. Él no perdió el tiempo dando explicaciones. Él simplemente dijo: ni este ni sus padres. Esto es para que se vean las obras de Dios. Así que él venía a hacer la voluntad del Padre. A eso venía, a hacer la voluntad del Padre, porque él dijo claramente: me es necesario hacer la obra de aquel que me envió. Así que él venía a sanar, él venía a liberar, él venía a cambiar la vida del hombre, él venía a darnos una nueva oportunidad, él venía para cambiar nuestro destino, para darnos más bien el destino que el Padre desde antes de la fundación del mundo ya tenía escrito en el libro de tu vida. Pero las circunstancias, el lugar donde creciste, las cosas que sucedieron a tu alrededor te desviaron. Te desviaron del plan de Dios. Te desviaron del llamado de Dios. Te desviaron del propósito que Él tenía para ti, que Él tenía para mí, para cada uno de los que estamos aquí. Porque todos los que estamos en este bendito lugar nacimos con un propósito. No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y cuando no estamos caminando con Dios, es muy difícil encontrar el qué y el para qué de tu vida. Y por eso hay tanta gente que vive frustrada, hay tanta gente desanimada, hay tanta gente que no le encuentra sentido a la vida. Porque cuando tú no tienes a Dios morando en el corazón, toda la gente dice que conoce a Dios. Cualquier persona que va a cualquier iglesia dice que conoce a Dios. Pero Jesús dijo: nadie ha conocido al Padre sino a quien Él se lo quiera revelar. Y la revelación viene a través de tu relación íntima con Dios. Si tú no tienes una relación íntima con Dios, si tú no tienes un tiempo de oración, de buscarlo, de hablarle, ¿cómo se va a revelar a tu vida? Tú conoces tal vez lo que dice la Biblia, pero hay dos formas de conocer la Biblia. Uno, como un logos. Un logos es esta, lo que está aquí escrito. Como cuando tú estudias medicina o estudias cualquier carrera, que te aprendes de memoria la palabra. Un médico es médico no por lo que estudió, es médico cuando empieza a practicar la medicina. Un ingeniero no es ingeniero por lo que estudió, sino cuando empieza a construir los puentes. Mi esposo siempre decía que él aprendió a ser arquitecto con los maestros de obra. Aunque él sacó un título en la universidad, pero él aprendió con los maestros de obra. Ellos sabían construir, él sabía teoría. Y muchas veces tenemos la teoría, pero no la experiencia de vida con ese Dios de amor, con ese Dios de misericordia, con ese Dios de paz, con el Dios que tiene la verdad, con el Dios que tiene su destino en tus manos. Así que una cosa es leer la Biblia y aprender de memoria la Biblia, pero otra cosa es dejar que la palabra de Dios entre a tu corazón, se convierta en un rema, en una forma de vida, en una relación con Dios. Por eso los fariseos no podían entender lo que Jesús hablaba. Todo el Antiguo Testamento estaba preparado para que cuando Él viniera lo conocieran, pero no lo conocieron. Lo tenían enfrente, pero no lo vieron. ¿Quién pecó, este o sus padres? Era ciego de nacimiento. Cuando uno pierde la vista después de un tiempo, uno tiene la idea de lo que es la luz, uno tiene recuerdos, uno tiene imágenes. Pero este hombre no tenía la menor idea de lo que era la luz. No tenía la menor idea de lo que era verdaderamente tener un recuerdo, algo a que asociar. Y eso nos pasa a nosotros, ¿sabe? Nosotros con nuestros ojos naturales podemos ver muchas cosas, Pero para entender las cosas de Dios necesitamos una visión espiritual. Si usted no tiene una visión espiritual, usted no tiene cómo comparar las cosas de Dios en su vida. No tiene cómo saber quién es Él y lo que quiere, y mucho menos quién es usted. Así que Él no pierde tiempo dando esas explicaciones que no los van a llevar a nada. Simplemente dice: yo vine a hacer la obra del que me envió. Y eso es exactamente lo que viene Jesús a hacer ahora en nuestra vida. Él quiere hacer la obra que el Padre le envió. Él dijo: vengo a hacer la obra que el Padre me envió, porque este es el tiempo donde hay luz. Mientras es de día y el sol alumbra, podemos trabajar, pero va a venir la noche, y cuando venga la noche no podemos hacer nada porque no vemos nada. La tiniebla es grande, la tiniebla es profunda. Y mire, eso que estaba explicando Jesús era poderoso, porque mientras el día dura, yo tengo que trabajar. Eso fue lo que Él dijo, porque iba a venir el momento, el momento de la cruz. Así que Él dijo: mientras estoy en el mundo, yo soy luz del mundo. Y en el versículo, en el capítulo 8, versículo 12, Él ya había dicho: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y eso se lo dijo a la mujer samaritana, perdón, a la mujer adúltera, cuando la quisieron apedrear. Cuando la quisieron apedrear porque la encontraron en pleno acto de adulterio. Y la Biblia decía que al hombre y a la mujer que los encontraban en el mero acto del adulterio tenían que ser apedreados. Pero solo llevaron a la mujer, porque lo único que querían era tentar a Jesús. Así que Jesús no la juzga. No la juzga ella. Juzga a los fariseos que la querían apedrear. Él empezó a escribir en el polvo. Y solo escribía en el polvo. Los demás sí sabían, los fariseos, los seduceos, los escribas, sí sabían que Jesús estaba haciendo algo intencional. Todo lo que Jesús hace en la Biblia es intencional. Todo tiene un porqué y un para qué de parte de Dios. Dice Jeremías capítulo 17: todo aquel que no sigue tu palabra, todo aquel que se aleje de ti, su nombre sea escrito en el polvo. Ellos estaban alejados de la Torá. Llevaron solo a la mujer y tenían que haber llevado a los dos. Así que estaban incumpliendo la palabra de Dios. Y como insistían, Él les dice: el que esté limpio de culpa, tire la primer piedra. Porque una persona que camina con Dios, que anda con Dios, que tiene a Dios en su corazón, nunca va a caminar en contra de la palabra de Dios. La palabra que nos dieron hoy en la mañana era de un grupo de hombres que andaban sirviendo vino. Unos querían beber el vino, pero otros no querían beber el vino. Y entonces el Señor inmediatamente dijo: quienes no bebían el vino, los que se emborrachan con el vino natural. Y hablaba de fornicación, y hablaba de muchos pecados. Y por eso Él decía: tomen del vino del Espíritu, porque ese no nos emborracha, ese nos da gozo. Y gozo en la Biblia significa fuerza. Y eso lo vemos nosotros con Nehemías. Cuando ellos están construyendo, se están reconstruyendo los muros de Jerusalén, llegaba Sanbalat y llegaban los árabes y llegaban los enemigos a quererles destruir. Le botaban en el día lo que ellos, en la noche lo que ellos trabajaban en el día. Y se empiezan a desanimar y se empiezan a decepcionar los judíos que estaban haciendo la obra. Y ese día viene Nehemías y entonces les dice: tengan la espada en una mano y el azadón en el otro, y no tengan temor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que el que no tiene gozo pierde, porque está débil, no tiene la fuerza que Dios da, porque no tiene al Señor de la fuerza en el corazón. Así que él vino y entonces él dice: tengo que hacer la obra de aquel que me envió, porque ahorita es de día, yo ahorita soy la luz del mundo, y el que camina en la luz no tropieza. Y él le dijo a sus discípulos, cuando Marta y María le mandan a decir que al que ama está enfermo y él no quiere ir con Lázaro, después viene y cuando ya Lázaro muere le dice: tenemos que regresar, vamos a Betania, Lázaro duerme, y si duerme, ¿para qué lo vamos a ir a despertar? Y entonces le dice: ustedes no entienden, Lázaro ha muerto. Y le dicen: Señor, hace pocos días, hace 3 días querían apedrearte, querían matarte, y ahora quieres regresar. Y Jesús les dice: ¿acaso el día no tiene 12 horas? Y el que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Cuando nosotros tropezamos una y otra vez en la misma circunstancia, cuando nosotros siempre vemos el fracaso una y otra vez, cuando nosotros vemos el mismo pleito una y otra vez, tenemos que preguntarle: Señor, ¿por qué tropiezo tanto? ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¿Por qué, Señor, se repiten las historias de mi vida? ¿Cuándo voy a salir de aquí? ¿Cuándo va a ser algo diferente? Y estoy segura que el Señor te dirá: ven a la luz. Porque solo si caminas en la luz, tú no vas a tropezar. Solo si caminas en la luz, no vas a caer. Solo si caminas en la luz, no vas a repetir historias. Cuando mi esposo y yo nos casamos, el día que él me habló de casarnos, los dos dijimos algo: no queremos repetir historias. Veníamos de hogares con muchos problemas. Y el propósito de nosotros era: no queremos repetir historias, no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos. Pero tristemente empezamos a repetir historias. Gracias a Dios teníamos 5 años de casados cuando yo conocí a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Yo creía que lo conocía, toda mi vida estudié en un colegio religioso. Sin embargo, yo estaba peleando con Dios, estaba enojada con Dios. Pero yo le entregué mi vida y todavía seguíamos con problemas. Pero cuando los dos nos entregamos a Cristo y empezamos a oír la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios, empezamos a ir a retiros, empezamos a ir a un montón de lugares. Mi cuñado me decía: si toda la gente fuera con ustedes, yo me dedico a hacer retiros. Pero eso rompió el ciclo. ¿Quién pecó, este o sus padres? Teníamos que romper una herencia. Teníamos que terminar con un pasado generacional. Pero nosotros éramos los que teníamos que hacer la obra. Éramos los que teníamos que dar los pasos. Y eso es lo que nos viene a enseñar Jesús a nosotros con este hombre ciego. Hay cosas impresionantes que nosotros podemos ver aquí con él. Dice la palabra del Señor que esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. El verso 4 es donde dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y cuando él termina de explicar eso, cuando él viene a decirles que él viene a dar la luz, que él es la luz, y no solo la luz que disipa la tiniebla, es la luz que da vista a los ciegos, pero no solamente a los ciegos naturales, sino a los ciegos espirituales. Y entonces viene y dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire lo que hace este hombre, y es algo que nosotros tenemos que aprender hoy en día. El lodo le sanó la ceguera. Viene Jesús y hace lodo. con su saliva y se lo pone en los ojos. Pero luego viene y le habla y le dice: vete a lavar al Siloé. Y mire qué interesante esto. El hombre era ciego, pero no sordo. Y Jesús le da una orden: vete a lavar. Así que lo primero que usted tiene que hacer en su vida es abrir su oído espiritual y oír a Dios. Hay veces que nosotros no podemos caminar por vista. La Biblia dice que nosotros caminamos por fe. Pues viene, y ese hombre era ciego, pero no era sordo. Y Jesús le habla, y Jesús le dice lo que tiene que hacer. Y yo le estaba diciendo que nosotros tenemos que aprender a caminar por fe, no por vista. ¿Y cómo va a adquirir usted la fe? La Biblia es muy clara. La fe viene por oír y oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Mientras más la escucha y más abre su corazón y más deja usted que la palabra penetre adentro, usted va a tener la fe que necesita para que Dios haga la obra que tiene que hacer en usted. Así que lo primero que usted tiene que hacer es estar donde está Jesús. Aquel hombre estaba justo en el camino donde iba a pasar Jesús. Si nosotros no buscamos a Cristo, no esperemos tener un favor de Cristo. Porque a veces solo buscamos al Señor para pedirle un favor. Jamás lo buscamos, nunca hablamos con Él. Pero si tengo una necesidad, corro, por favor. Pero si yo camino con Él y estoy de la mano de Él, la palabra de Dios es muy clara cuando dice: mira, no tienes necesidad de hablar. Porque aún la palabra no está en tu boca y Él ya sabe lo que le vas a pedir. ¿Por qué? Porque Él habita en el corazón del hombre. Él ya conoce tu corazón y conoce tus intenciones también. Así que el primero es estar donde está Jesús. El segundo, oír su voz. Oír su voz. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces decimos: Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Que no me deje. Que le dé duro. Dios siempre te va a decir: perdona. Dios siempre te va a decir: olvida. Dios siempre te va a decir: no te vengues. Así que tenemos que aprender a discernir cuando es la voz de Dios o tus propios pensamientos. Y a veces hasta el enemigo te puede hablar. ¿Quién fue el que le habló a Judas? ¿Quién fue el que le dijo que fuera a vender al Señor? Tenemos que tener cuidado. Porque hay muchas voces adentro de nosotros. Y si no conocemos a Dios, nos podemos confundir. Así que la segunda era: escucha a Dios. Y el tercer paso, que es el paso más importante, dice: le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. No pongas excusas, no pongas excusas. Imagínese que aquel ciego hubiera venido y cuando Jesús le dice: vete a Siloé, ¿cómo quieres que vaya si yo no puedo ver? Es que no hay nadie que me lleve, no hay nadie que me diga lo que tengo que hacer. Eso es imposible. Hace mucho tiempo que lo estoy intentando, pero no pasa nada. Siempre estamos poniendo excusas. Siempre estamos pensando que todo es difícil, que a todos les va bien y a mí no. Que aquel nació con suerte y yo no. Que porque aquel sí y yo no. Ya es el tiempo que saquemos todas esas mentiras de la mente. Ya es el tiempo que nosotros entendamos que tenemos un Padre. Y un padre siempre mira qué hace por un hijo. Y yo tengo un padre que vino a cambiar mi vida, que vino a cambiar mi corazón, que vino a renovar mi entendimiento, que me mostró quién era. Yo no era esa niña fea, yo no era esa niña necia, yo no era esa niña malcriada, yo no era esa niña espantosa de la que siempre me decían que era. Yo crecí creyendo que era mala, que no podía, que era la peor. Pero cuando conocí a Jesús y Él empezó a sanar mi corazón y me mostró quién era, a mí cualquiera, y lo he dicho muchas veces, me puede venir a decir lo que quiera, que a mí no me bota, que a mí no me molesta, porque yo sé quién soy en Cristo. Yo sé quién es mi padre. Yo sé de quién dependo. Yo sé quién cuida de mí. Yo sé quién se preocupa de mí. Yo sé que no estoy sola. Él está conmigo como está contigo. Y Él quiere hacer en ti lo que ha hecho en mí y lo que ha hecho en muchos de los que estamos hoy en este lugar. Así que aquel hombre no puso excusas como muchas veces nos pasa a nosotros. Ah, no, es que ese trabajo es muy difícil. No, es que ya he hecho solicitudes varias veces ahí y nada que ver. No, es que no, este hombre no puso excusas. Este hombre quería ver. Y cuando nosotros vamos detrás de un sueño, de una palabra profética, de algo que Dios nos ha dicho, nosotros no podemos dejar que nada nos impida llegar a aquello a donde Dios nos quiere llevar. Aquel hombre quería ver, aquel hombre se levantó, aquel hombre tal vez trastravió, aquel hombre tal vez se cayó mientras iba en el camino y se levantó porque él tenía que irse a lavar la cara, porque esa fue la palabra que Jesús le dijo y lo hizo. Y cuando tú obedeces a Dios, Dios siempre va a hacer algo contigo. Él regresó viendo. ¿Qué hubiera pasado si él no camina, si él no va al estanque? ¿Qué hubiera pasado? Por mucho lodo que Jesús le puso y por mucha saliva de Jesús que tuviera en los ojos, no vio. ¿Por qué? Porque Dios hace una parte y siempre te deja otra parte a ti. Los dos trabajamos juntos, óigame esto. Dios no te va a dejar solo. Dios va a estar contigo ahí. Pero quiere que hagas lo que Él te ha dicho que hagas. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios, a activar nuestra fe en la palabra de Dios. Si no lo hacemos, no esperemos. Porque la condición era, ve y lávate. Jesús le puso el lodo. El que se tenía que lavar era Él. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas para sacarte de la situación en la que estás? Usted sabe, uno de mis hijos es disléxico. Y él tenía muchos problemas en el colegio, problemas de aprendizaje serios. Y en el colegio donde él estudiaba, hay colegios donde exigen y les dan cursos a las maestras para que puedan detectar los problemas pedagógicos de los niños, pero el colegio donde él estaba no era así. Y encima le daban vara todos los días, porque cuando hacían dictados, él solo escribía consonantes, él no usaba vocales. Entonces le decían que había necedad en su corazón y le decían, repite las faltas de ortografía, le daban vara y lo sacaban de la clase. Y el niño se empezó a enfermar, ya no quería ir al colegio. Y yo era una cristiana farisea. Yo no quería llevar a mi hijo con una psicóloga porque eso era no tener fe en que Dios podía hacer algo con mi hijo. No sé si conoce personas así, pero yo era una de ellas. Hasta que un día tuvimos un problema muy serio en el colegio y yo me puse a ayunar 3 días. Y entonces le digo, voy a ayunar 3 días, Señor, para que me digas qué tengo que hacer. Y al tercer día le dije, bueno, ayuné 3 días, ¿ahora qué hago? Y en eso me recordé de una amiga que a su hija le daban tutoría. Y dije yo, la maestra de esta niña, imagínese ayunar 3 días para una tutoría. Bueno, pero le pedí el teléfono de la maestra y le llamo. Y cuando le digo, fíjese que mi hijo no lee. Él empieza a leer y dice mesa y él dice María. Empieza en la primera línea y termina en la tercera, Leo. Y solo escribe consonantes. Y me dice la maestra, ¿en qué grado está? En tercero, tiene 9 años. No, me dijo, a esa edad los niños ya leen. Hágame un favor, vaya con la psicóloga fulana de tal. Dígale que va de parte mía, que le haga estos y estos exámenes. Y leí, fueron 7 semanas de exámenes. Y nos llama y nos dice, mire, el niño es disléxico, hiperactivo y tiene déficit de atención porque son hermanas y las 3 van de la mano. Él tiene uno de los problemas pedagógicos más fuertes. Entonces lo tuvimos que llevar con un neurólogo con terapista. Bueno, hubiera visto todo lo que nos tocó hacer. Pero cuando lo llevo con el neurólogo, lo medica. Y algo que impactó mi corazón fue que cuando le dice, te voy a dar esto, te va a ayudar, tú tienes este y este problema, hay un químico que no funciona, que no sé qué. Y le dice mi hijo, entonces no soy tonto. Ala, mire, me dolió el corazón porque nunca me imaginé cómo se sentía. Uno ve un problema, pero uno nunca mira el corazón de las personas que están en el problema. Uno se imagina que son niños, que son haraganes, que son juguetones, y no investiga uno qué les está pasando y cómo se siente por dentro. Eso también es ceguera espiritual. La cuestión es que le dice el doctor, te voy a dar este medicamento, pero tienes que saber que este medicamento no es mágico. Si tú no estudias, esto no funciona. Pero a veces con Dios queremos que las cosas sean así, mágicas. Yo le pedí algo y ¡pum! Con una varita mágica me toca y aquí está. Pero el ciego nos enseña que si queremos ver, tenemos que obedecer. Que si queremos ver, tenemos que caminar. Que si queremos ver, tenemos que ir al estanque de agua viva. Y tomar del agua viva. El agua viva es la palabra del Señor. Pero no una palabra con lodo, no una palabra seca. No una palabra que no me edifique. Porque yo puedo leer la palabra por leerla. O puedo escudriñar y decirle, muéstrame, revélame, enséñame. Y esos son los ríos de agua viva que van a salir de mi corazón. Y hoy hablaban de los ríos de agua viva. Hoy hablaban de los manantiales de agua del Señor. Y eso es lo que hay aquí, agua viva que sacie la sed de tu corazón, que llene los vacíos de tu alma, que quiten el dolor de tu corazón, que venga y transformen y quiten esos pensamientos obsesivos, compulsivos que te botan. Jesús vino a eso, tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida nueva y vida abundante en Cristo Jesús. Esa es la misión de Jesús, esa es la obra para la que Él vino. Estamos a punto de celebrar la Navidad. Todos sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero gloria a Dios por el que dispuso recordarse que Jesús vino, porque Dios nos ama. Pero tenemos que recordarnos a qué vino. Vino a salvarnos de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones, de nuestros fracasos. Él vino para darnos una vida nueva. Él vino para marcarte un destino, el destino del Padre. Él vino para darte otra oportunidad. Sí, fracasaste, pero el fracaso no te tiene que destruir. Oí a alguien decir una vez, hablando sobre el fracaso, dijo, si aprendiste, no es fracaso. El problema es cuando no aprendemos. Y volvemos a caer y volvemos a tropezar porque seguimos haciendo lo mismo. Él vino para cambiarte. Él vino para darte otra oportunidad. Él vino para que veas. Él vino para darte la luz que no te haga tropezar. Él vino por el amor del Padre. Y vino para darnos la oportunidad de no ver más hacia atrás, sino caminar hacia adelante. Mire, algo maravilloso que tenemos que aprender es eso. Demos el paso de fe que Dios nos pide. ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo decía, miren, yo no digo que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Dejo todo lo que está atrás y prosigo hacia la meta, hacia el llamado supremo de mi Señor Jesucristo. Vamos caminando como los 10 leprosos. No los sanó cuando los tocó, sino cuando les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y cuando empezaron a caminar, en el camino se sanaron. Tal vez tropezaron. Tal vez cayeron, tal vez se asustaron, pero no dejaron de caminar. Cada vez que des un paso, glorifica a Dios, dale gloria a Dios. Y dile gracias por este paso. Es un paso más, otro paso más, otro paso más. Eso no quiere decir que hoy lo viste, pero quiere decir que vas caminando a la meta, al supremo llamado de Dios para tu vida. Y cuando hablo de un supremo llamado de Dios para tu vida, yo no estoy hablando de predicar en un púlpito, no te estoy hablando de ser pastor, no te estoy hablando de ser profeta, te estoy hablando de cumplir el propósito de tu vida. Fíjate bien, da un paso, da otro paso y otro paso, porque no estamos hablando del final de tu vida, estamos hablando del caminar hacia la meta. De eso se trata. Eso fue lo que hizo este hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de ese ciego. Era ciego, pero no por eso dijo: no puedo. Si me lavo, me sano. Pues voy y camino, y voy y camino. Gloria a ti por este paso. Te alabo, Padre, por este paso. Te glorifico por este paso. Te honro por este paso. Gracias por este paso. Eso es lo único que él decía. Porque cuando llegues a la meta, vas a ver la gloria de Dios. Y eso es lo único que se trata. Cuando él dijo: vengo a hacer la obra de mi Padre, porque es necesario. Y oiga lo que le dice a los discípulos: no pecó este ni sus padres, es para que las obras se manifiesten en él, para que la gloria se manifieste en él, para que la grandeza del Padre se manifieste en él. Jesús vino a hacer la obra del Padre en tu vida y la sigue haciendo hoy, porque él es la luz del mundo, porque él te sigue ayudando para que no tropieces, porque él sigue haciendo la obra cada día. Ya no lo vemos físicamente aquí, pero está aquí y te habla y lo escuchas. Y eso es lo que tienes que hacer. Entonces lo primero es: anda donde está Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Aquí, pero lo tienes que invitar. Si tú no invitas a Jesús a entrar a tu corazón, aunque es el deseo más grande de su corazón, no lo hará. Él dijo: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esto se lo dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y sabe que lo más tremendo, que se lo está diciendo a una iglesia que decía: tú dices que eres rica, que no tienes necesidad de nada, pero eres una pobre, ciega, miserable y desnuda. Te aconsejo que de mí compres oro fino, refinado por fuego. Ese sufrimiento. La gente huye del sufrimiento, pero él se glorifica en el sufrimiento. Se compra oro refinado por fuego y colirio, colirio para que veas. Y entonces le dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde estaba Jesús? Y estoy hablando de una iglesia cristiana. Afuera tocando la puerta para que lo dejaran entrar. Y decían que no necesitaban nada. Y cuánta gente dice: yo conozco a Dios, yo tengo a Jesús, yo conozco la palabra. Por los frutos se conoce al árbol, dijo Jesús. El fruto es lo único que te va a decir a ti si realmente Cristo vive en tu corazón o eres un religioso. Y religiosos hay muchos. Así que yo creo que esta es una mañana y este es un tiempo. Este es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de decirle: Jesús, realmente estás en mi corazón. Estás vivo en mí. Hoy hace muchos años decir a alguien: puede Jesús nacer mil veces en Belén, que si no ha nacido en tu corazón, todo es en vano. Jesús no vino para nacer y quedarse en un pesebre, siendo un bebé toda la vida. Jesús vino a salvarte, a llevar tus pecados a la cruz, a darte una vida nueva, a darte otra oportunidad, a llevarte al Padre. ¿Para qué? Para que Él, habitando en ti, cuando la luz del mundo entra a tu corazón y habita en ti, tú también te conviertes en luz para el mundo. Y él mismo lo dijo: ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se esconde debajo de un almud, sino se pone arriba de un armario para que alumbre a todos los que están en casa. Tú eres luz. Estás reflejando la luz de Cristo a donde vas. La gente te mira y dice: Jesús está en ella. A los primeros cristianos se les llamaba seguidores del camino, pero después llegaron a parecerse tanto a Cristo que les empezaron a llamar cristianos, porque se parecían a Él. ¿Llevas tú realmente bien puesto el nombre de cristiano? ¿O hay muchas cosas en tu vida que aún tienen que cambiar? Yo no sé si entre todas las personas que están hoy aquí hay alguien que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, o hay alguien que hoy se da cuenta que necesita pedirle perdón y reconciliarse con el Señor y decirle: Jesús, entra de nuevo a mi vida, entra de nuevo a mi corazón, haz la obra de Dios en mí, porque nunca te he dejado meter la mano. Cámbiame, cámbiame, Jesús. Quiero ser diferente, quiero ser la persona que Dios quiere que yo sea. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.